en El Salvador. Las mujeres salvadoreñas que trabajan en las maquilas se enfrentan a condiciones precarias. La situación de insalubridad y los bajos salarios son algunas de las numerosas demandas. Mientras tanto, los sindicatos admiten que en el gremio existe una dispersión y que hace falta la capacidad de unidad para realizar acciones concretas. El detalle de esta información con nuestra compañera en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Gracias, compañeras, compañeros, y continuamos con este tema tan importante que nos permitirá conocer cómo está la situación del trabajo en El Salvador. Hoy vamos a abordar o vamos a conocer la mirada desde las organizaciones sociales, sindicales, sobre cuál es la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras en el país, cuya población se caracteriza por su laboriosidad y emprendedurismo, pero la situación laboral no es alentadora. Sigue la violencia de los derechos laborales, siguen las condiciones precarias. Las mujeres trabajadoras de las maquilas enfrentan pésimas condiciones para hacer el trabajo. Se exponen a situaciones de insalubridad que las hacen vulnerables a cualquier enfermedad. Desafortunadamente, esta situación lleva a la conclusión a organizaciones sociales y gremiales salvadoreñas que no se han dado avances significativos para que se cumpla y respete el derecho al trabajo. Así lo sostiene Orlando Batres de la Asociación Gremial de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIN. Que no han habido avances de ninguna manera, porque más que todo en las maquilas donde han habido problemas, en donde las trabajadoras que están ahí, esas personas pues son tan tremendos los dueños de esas maquilas, que ni para ir al servicio a hacer sus necesidades propias no les quieren dar espacio. Entonces no digamos en la agroindustria, en los demás rubros. Nosotros entendemos de que mientras no haya un ministerio de trabajo que sí en realidad haga su trabajo como debe de ser, esta gente siempre va a ir obstaculizándole el trabajo sindical a los compañeros trabajadores, y de esa manera va a seguir manteniendo siempre o obteniendo siempre estos empresarios mano de obra pues barata, que no les cueste nada, para así ganar más con sus negocios. Con las precarias condiciones que envuelven a los trabajadores y trabajadoras en El Salvador, no se puede decir que hay justicia laboral. La empresa privada ha sido y es la que se llevan las mejores ganancias a costa del sudor de la clase trabajadora. Siempre se le han puesto algunos candados, obstáculos a los trabajadores para que no se desempeñen bien. Aquí en El Salvador, aparentemente hay una libertad sindical, pero de alguna manera, cuando hablamos de justicia sindical, no existe, porque de alguna manera todos los trabajadores, lo que cuando ellos se organizan y solicitan, empiezan a pedir incremento salarial, mejoras, condiciones de trabajo, bueno, no se les cumple. Lo que hacen es de alguna manera pues utilizar algunas argucias legales estos empresarios para que no se les pueda brindar el beneficio que estos quieren. Por eso es que definitivamente que en El Salvador justicia laboral en sí no existe. La situación de vulnerabilidad en el sector laboral: la empresa privada, la maquila, la industria, el agro obtienen la mayor ganancia. Tal situación se vuelve más permisible por el desinterés de las gremiales, las organizaciones sociales y la población en general en la lucha para cambiar la situación laboral, sobre todo en los últimos años. Los sindicatos existen, pero estamos dispersos. Unos trabajan en una forma, otros en otra forma. A fin de cuentas, no podemos hacer las acciones conjuntas, todos en unidad, precisamente por la situación de que no tenemos aquella capacidad los líderes sindicales de buscar la unidad para hacer las acciones un poco más fuertes y que la institución o el gobierno o el patrón pues sienta la presión de los trabajadores. También es evidente que otra razón para que no se den avances en el respeto laboral es por las políticas gubernamentales carentes de garantizar el derecho a un trabajo digno y remunerado. Con esta situación desalentadora que se vive en El Salvador, regresamos con ustedes, compañeros y compañeras. Reportó desde las instalaciones de Radio Televisión Izcanal en la zona oriental de El Salvador, Rosa Hilda Rivas.